El capítulo 2 de Oseas me estaba haciendo el comentario acerca de que si tienen referencia o relación. Voy a checar este. Entonces, les comentaba acerca de que mi hermana Ana me comentaba acerca de la de lo que habla la escritura un poquito en Oseas capítulo 2, y me estaba comentando que si tiene la misma relación que con Ezequiel 16. Sí tiene relación cuanto a la forma de explicar, pero antes de que empecemos voy a invitar a mi hermano haz una oración, mi hermano Miguel, por favor, para que empecemos a estudiar. Shalom, mi hermano Miguel. Adonai, Eloy nuestro, Rey del Universo, en el nombre de Yeshua HaMashiach te damos las gracias por un día más nos ha permitido permanecer con vida, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, nos ha permitido compartir un día más en nuestra vida con nuestra familia, con nuestros seres queridos, Señor. Has puesto alimento en nuestra mesa y bebida también, Señor. De la misma manera te pedimos, humildemente en el nombre del Maestro, que nos deje el alimento espiritual cada día, Señor. Que desde que nos levantemos hasta que nos acostamos, estemos pensando en tu palabra y en las cosas que debemos de hacer para poder exaltar tu nombre con nuestra vida, Señor. Te pedimos, pues, de acuerdo a las palabras donde el Maestro nos decía que si hay dos o tres personas reunidas en su nombre, Él estaría con nosotros. Pues te pedimos que seas tú, Padre, que sea tu Espíritu y que nos ministre. Pues sabemos que no debemos de ser enseñados de los hombres, Señor, sino por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Padre. Que en esta ocasión la enseñanza sea directamente de ti, Padre. Que esta enseñanza baje de lo alto, Señor. En el nombre de Yeshua Mashiach, te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados, por los que no están conectados, por el hermano Alfonso, por su familia, por Manolito, por Marinia, por Ana, por Rebeca. En el nombre de Yeshua Mashiach, Padre, ten misericordia de nosotros. Amén. Amén, mi hermano Miguel. Gracias. Sí, acerca de lo que es el capítulo, el capítulo 2 de Oseas, lo que se está marcando es una similitud de lo que dice el capítulo 16 de Ezequiel. ¿Dónde se marcaría la diferencia? La diferencia se está marcando de acuerdo al tiempo de la profecía. Ezequiel es específico acerca del tiempo. Ezequiel es específico acerca del tiempo porque él está hablando del tiempo pasado y del tiempo presente. Posteriormente hablará en un tiempo futuro. El profeta Oseas está haciendo una mención en el capítulo 2 acerca de a quién va dirigida la profecía. Y esa profecía la podemos nosotros señalar, la podemos nosotros considerar que realmente la profecía va dirigida a un pueblo en particular. En el caso de lo que es en el tiempo de Oseas, vamos a encontrar esta palabra a mí y la palabra Ruama. La palabra Ruama la vamos a poder encontrar dentro del libro de Oseas, en una forma la cual nos va a llevar hacia un tiempo de la profecía. En este caso, nosotros vamos a encontrar la palabra Ruama, la palabra a mí, y dentro de la profecía nos va a señalar un tiempo específico, así como Ezequiel está anunciando un tiempo específico de la profecía. La diferencia es que Oseas está hablando en un tiempo en el cual es diferente al profeta Ezequiel. Isaías está profetizando por ahí en el tiempo en el tiempo de Israel. ese tiempo es el mismo tiempo que estaba el profeta Isaías enseñando y reprendiendo al pueblo. Es el mismo tiempo en el cual se levanta tanto a Oseas como se levanta tanto Oseas como Isaías, es en el mismo tiempo. Entonces, si tú checas mi hermana Ana, Oseas capítulo 1, vamos a encontrar que va a empezar a hablar tanto del tiempo de los reyes de Judá y los reyes de Israel. Lo importante es acerca de la profecía que está tratando de transmitir. Oseas capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a ser poder, envía Sencillas, Otam, y Casque Sequía, que es de Judá y envía su poder, pero Guam, hijo de Juan, rey Israel. Entonces, en el tiempo que está profetizando Oseas, es el mismo tiempo que está profetizando, en este caso, el profeta Isaías. Si checas los tiempos de los reyes que aparecen aquí, vas a encontrar tú al tiempo del profeta que sería Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Léete Isaías capítulo 1, verso 1, por favor. De Isaías, hijo de Amón, la cual vino cerca de Judá, que se fue entre Josías, Jotán, Acaz y Ezequías, pues es de Judá. Entonces, el tiempo de estos reyes, Israel todavía existía como una nación. La profecía que Oseas está mencionando es una profecía que se desatará tanto en su tiempo presente como en un tiempo futuro, pero hablando acerca de Israel. Hablando acerca de un pueblo que no era pueblo. Por eso te voy a mencionar a dos personajes que se llama Ami y se llama Loroama. Estos dos pueblos se está refiriendo a un pueblo que no es pueblo, a un pueblo que dejó de ser ese pueblo que no se sujetó porque la palabra Am es pueblo. Y dice a mí, pueblo mío, hay un pueblo que es de él y hay un pueblo que no es de él, porque este pueblo no se sometió a la voluntad de él. Entonces el profeta, mejor dicho, Saulo, hace una mención acerca de lo que Oseas está mencionando en aquellos días. Y posteriormente vamos a encontrar que en los capítulos, cuando se habla de estas expresiones, vamos a ubicar la profecía acerca de qué es lo que trataba de describir o qué es lo que se trataba de mencionar con respecto a ellos, porque tanto Loroama como Loami, vamos a encontrarlas que se hace una expresión acerca de ellas porque ellas serían las que representarían que realmente es su pueblo y aquellas que no son su pueblo. Entonces, tanto Oseas y como el profeta Ezequiel van a hacer menciones semejantes. La diferencia es que va a hablar acerca una de la forma de cómo pecó Judá y el otro va a hablar acerca de cómo pecó Israel. Aunque son cuestiones diferentes acerca de las profecías, estamos mencionando que estaba hablando de una forma similar, como en el caso de Oseas capítulo 2 que me mencionabas ahorita. Vamos a Oseas capítulo 2, el verso que me dijiste, ¿cuál era, mi hermana? ¿El verso 9? Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 9, por favor, mi hermana. Palabra Por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino, y le acercaré con flecha, y no hallará su camino. Le irá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iré entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo su tiempo, y mi vino su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para ti. Ajá, entonces en este capítulo vamos a encontrar a mi hermana Ana, que el profeta está describiendo acerca de la ubicación acerca de esta profecía, porque él dice, por tanto aquí, yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto, no hallará su camino, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, lo buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecía a Baal, que esos eran sus amantes. Por tanto, yo volveré, tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino y sus sazones, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y dice que se lo iba a quitar. Por eso es que esta mujer dijo, me voy a volver a mi marido, porque me iba mejor con él. Pero dice, yo se lo quitaré a su tiempo. Entonces nosotros vamos a encontrar que dentro de esta profecía, el profeta Oseas está ubicando una profecía la cual, aunque la muestra como si fuera una mujer adúltera o una prostituta, porque si nosotros encontramos la relación desde el capítulo 1, el profeta, el Elohim de Israel le dice a Oseas, ve y tómate una mujer, y le hace la expresión qué tipo de mujer tenía que tomarse. Capítulo 1, versículo 2 del profeta Oseas, mi hermana. En principio la palabra de Jehová por mi usted. Dijo Jehová a usted, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El principio de las palabras del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblai, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces, el profeta, el Elohim de Israel, le dice acerca de que tenía que tomar a una mujer fornicaria y que tendría un hijo y le pondría a Jezreel. Jezreel se está refiriendo a Israel. Dice, haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahora lo que nada más me nace como una pregunta para hacia ti, mi hermana Ana, ¿por qué querías saber acerca de que si era igual esta mujer fornicaria a la mujer que está en Ezequiel capítulo 16? No sé si me di a entender. Sí, no, en realidad yo preguntaba con relación a los ejemplos, porque ella estaba siendo fornicaria, pero ella no con respecto a qué? A lo de Génesis. A lo de Génesis. ¿Por qué, mi hermana? Porque viste este versículo que cité. Bueno, yo preguntaba por si tenía relación con respecto a qué eran esas vestiduras. ¿Te acuerdas? Ajá. Y luego cité estos artículos para preguntarte si se referían al mismo, a lo mismo. porque dice, por tanto, sí. Sí, te escucho. Porque dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi vino que había dado para cubrir su desnudez. Y mi pregunta era si eso se refería a lo del Génesis. ¿Qué verso fue el que leíste ahorita? Dos 2:9, ¿va? Sí. Dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo y a su tiempo y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y no es igual porque en ningún momento ella en este caso aquí dice que estaba desnuda y le dice, por tanto yo volveré a tomar mi trigo y a su tiempo y mi vino a su sazón, quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Esto que le dio es lo mismo que menciona en el profeta Ezequiel, pero en la figura de la forma. ¿Por qué? Porque es el profeta Oseas está hablándole a Israel y también en Ezequiel. Cuando hace esta expresión, aunque Ezequiel es de un tiempo más a futuro, cuando ya no existía Israel, aún así Ezequiel está hablando de eso. Porque si tú recuerdas, en el libro de Génesis no menciona que hayan tenido vestimenta. Simplemente le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Quiere decir que estaban en una desnudez. Lo único que hizo cuando él comió, se dio cuenta de que estaba desnudo. Ahora, posteriormente, le brinda ropa para cubrirse. Y eso es lo que trata de describirte tanto Oseas como en el caso de Ezequiel. Ahí sí se complementan los dos capítulos, pero no es acerca de la misma profecía. Porque... No me refería a la profecía, sino a esto de cubrir todo de y a qué vendría a significar. ¿A qué vendría a significar? La desnudez. Sí, la desnudez quiere saber qué significa. Claro, a eso me refería. Y si tenía relación entre esos dos y el del Génesis. Ajá. Sí, mira, la desnudez. Entonces, acerca de lo que estamos leyendo tanto en Oseas como en el caso de Ezequiel, el Mesías menciona que no se debe de descubrir la vergüenza de nuestra desnudez como en el caso de ellos. Nosotros encontramos una desnudez. Una desnudez que es impropia, que es no agradable al poderoso. Entonces nosotros cuando vemos este tipo de desnudez, nosotros debemos aprender a poder vestirnos, pero las vestimentas siempre han sido diferentes. Las vestimentas nunca han sido las mismas o las comunes que, por decirlo, en el tiempo de Moisés usaron. Moisés enseñó de una manera al pueblo y Mashiach enseña de otra manera al pueblo. En el libro de Apocalipsis nos hace una mención muy importante en el capítulo 3, versículo 18. Y él describe de esta manera en Apocalipsis 3, verso 18. Léelo, por favor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestir. Y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El libro de Apocalipsis, hay siete mensajes que se le dan a las siete iglesias que están en Asia. El ángel que está ahí se le está reprendiendo y le dice el poderoso, por tanto yo te aconsejo. Este es un consejo que le da a él, a este que había cometido el error de pensar que lo sabía todo, pensaba ser sabis y sufatu. Una persona que cree que sabe todo no demuestra más que la ignorancia, porque el hombre que cree que lo sabe todo se piensa que es mejor que el Ojim y está equivocado, porque la sabiduría es algo que no se tiene término de comprensión. entre más la gente lo aprende, entre más lo conoce, se da cuenta que no conoce, que le hace falta indagar, que le hace falta saber. Por eso aquí en la profecía le describe, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, vestiduras, y dice, y de vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas no son iguales las que se le dieron a Adán y a Eva. Nosotros a través del tiempo hemos querido aprender, entender cómo es que esta vestidura, como esta vestidura que aparece en el libro de Génesis, fueron vestidos. Dice que ellos se cubrieron y se hicieron delantales, y posteriormente Elohim les hace unas vestimentas. Y encontramos que dentro de todo esto nosotros vemos una vestidura diferente. Esta vestidura es de vestiduras blancas. Y le describe, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico. Dice para que seas rico, porque este hombre ya presumía de ser rico, cuando realmente era un pobre insensato. Y cuando le dice pobre e insensato, es que no entendía que no era rico, sino era un pobre insensato. La riqueza se entiende que es un bien o una adquisición. Una adquisición que se adquiere por medio de dinero. Pero cuando se es pobre y miserable, no puede comprarse oro. Le han engañado porque no tiene oro, no tiene riqueza. Estás llevando el cable. Entonces, describe aquí, verso 18, por tanto, yo aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico. No era rico, él pensaba que era rico, y de vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vergüenza de su desnudez es porque pensaba que estaba vestido, y pensaba que a lo mejor estaba vestido de lino fino, y realmente no, porque era un pobre y miserable. Quien te describe estas palabras es el mismo capítulo, en su versículo 15, por favor. 15 y versículo 17. Yo conozco tu sol, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, frío y desnudo. Él le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio yo y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y ninguna necesidad, ninguna cosa tengo de necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Si era un ciego, no podría ver. ¿Cómo podría describir este hombre que era rico? Dice, eres un miserable, desventurado. No era rico, eres un miserable pobre. No tendría para ser rico, para tener ese oro que él presume que tendría. Y le describe, por tanto te aconsejo. Ese es un consejo para todos aquellos que nosotros pensamos, porque este es un mensaje para los que enseñamos. Que cuando uno piensa que la sabiduría la ha adquirido y la inteligencia la ha adquirido, y se cree que todo lo sabe y todo lo entiende, esto es como dice Salomón, esto es vanidad. Esta es una tontería, porque ningún hombre llega a alcanzar a comprender la sabiduría con la que venía Mashiach. Esa sabiduría, la cual pocos son los que la alcanzan a percibir. Le describe, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. y vestiduras blancas para vestir. Estas vestiduras blancas son el ejemplo de los hijos del poderoso, son la representación del pueblo que realmente ha esforzado para poder vestirse de estas vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas no cualquiera las va a adquirir. Pero este mensaje que le dice para vestirte de vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, eso sería para un tiempo futuro. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Para muchos de los habitantes de la tierra, esta enseñanza es específicamente para puro enseñador, pero es una doctrina que tiene que entender el pueblo, porque los enseñadores nunca pueden vanagloriarse y pensar que lo saben todo, porque este es un error que lo llevará a la muerte a él y a todos aquellos que piensa que lo cree, que lo sabe todo, que creen que aquel hombre sabe las cosas y que las entiende. Una persona que se cree sabio entre otros y que se cree mejor que otros no demuestra sino nada más que la ignorancia y la vanidad que hay en su interior. Esa persona, como dice el libro de Proverbios, dice, no le permitirá conocer de su palabra. Imposible es que una persona con soberbia, necedad, pueda encontrar la palabra de Elohim. Lo describe en el libro a los Proverbios. Nosotros hoy en día observamos que esta enseñanza es específicamente para enseñadores por cuanto le describe en el capítulo 4, perdón, en el capítulo mismo, versículo, estamos en el verso 14. Describe de esta manera, mi hermano. Escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia de la Laodicea. Este mensaje era directo hacia el mensajero de la iglesia que se encontraba en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, que es Yeshua, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, que se encuentra en el tiempo del Génesis, porque él fue creado desde el tiempo de la creación, dice esto, Yeshua, el que fue creado desde el principio de la creación de Elohim, dice esto, y se lo dice a este ángel. Yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque trabajó para enseñar al pueblo. Que ni eres, dice, que ni eres frío ni caliente. Porque le hace la expresión de que ni era frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o fueses caliente. Mas porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque era una persona que comprendía las cosas y entendía las cosas. Pero era una persona que no aplicarlo en su vida no le serviría nada. Es como si no conociera. Por eso dice que estaba en un punto intermedio. Por eso mismo lo iba a vomitar. Más valdría ser una persona fría o le valdría ser una persona caliente, pero por cuanto ni era caliente ni era frío, lo iba a vomitar de su boca. Entonces, este intermedio que le después aquí te vomitaré de mi boca, le está describiendo los errores que tenía como persona. Entonces él tendría que haber entendido que debía de haberse esforzado más. Por eso le dice, yo te amonesto que de mí compres ese oro afinado en fuego y para que seas vestido con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas únicamente las van a recibir aquellos que han hecho el propósito de entender las cosas del Poderoso. Capítulo 7, en el tiempo de la resurrección de los muertos, del libro de Apocalipsis, capítulo 7, podemos nosotros encontrar a unos que estaban delante del Cordero, porque en este momento este verso está decretando la resurrección de los santos. Capítulo 7, versículo 9, Ellos son los que se visten de las vestiduras blancas. Por favor, lee, mi hermana. Después de esto, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ellos tenían una vestidura que en el principio del Génesis no la tenían, pero esa gente vivía, como en el tiempo de Adán, vivía bien sin las vestiduras, pero ellos sabían que no estaban desnudos. Posteriormente, cuando ellos conocen la enseñanza de la Torá, se dan cuenta de que estaban en una desnudez. Entonces Elohim les pregunta, ¿quién les ha enseñado que están desnudos? Y habla de que ¿quién se los enseñó? Y él responde, la mujer que tú me diste comió del árbol. Entonces dice, y yo comí también de ese árbol. Al momento le describe por qué hicieron esto, si él había ordenado que nos hiciera semejante cosa. Entonces nosotros, al observar este tipo de cosas, nos damos cuenta que realmente en la enseñanza y en la descripción que hace la Escritura, nos muestra en este capítulo 7 que el tiempo de la resurrección, los que se levanten tendrán que tener esta vestidura blanca. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la representación de la resurrección de los justos. La resurrección de aquellos que creyeron en el Mesías y que se levantarán y que tendrán este tiempo en el cual los que se levanten tendrán que vestir con estas vestiduras blancas en la representación de la justificación de los santos. Porque este pueblo se levantará y demostrará que ellos se vistieron. Pero la Escritura nos describe que la vestimenta se adquiere, como lo hemos visto muchas veces en el verso de Romanos 12, capítulo 13, versículo 12 al versículo 14. Podremos encontrar que esa es la forma de vestir para que podamos en el día posterior tener esa vestidura. Sí, mi hermano Miguel. Tendría forzosamente, como eso se está grabando, forzosamente tendrías que pasar a las vestiduras de Adán y Eva, las que se les dieron, por favor. No sé si lo puedes considerar, por favor. Tienes que, porque está hablando la dificultad que le comentaba. Sí, nada más que la que le comentaba a mi hermana acerca de lo que es en el caso de Génesis, es complicado porque dentro de los escritos te describe que se vistieron con hojas de higuera. Le digo que es complicado dar una interpretación correcta acerca de cómo es que el principio ellos sí dice que se hicieron una vestidura de hoja de higuera. Para nosotros, el especularlo, puede uno especularlo. Y muchas veces cuando no está el versículo que respalda acerca de qué es vestirse con una vestidura, como en el caso de las hojas de la higuera, entonces puede uno tampoco especular acerca de cómo se vestieron en este caso de las vestiduras de pieles que les hizo Elohim. Entonces es complicado darle interpretación cuando esta interpretación todavía no tiene uno los versos. Es muy posible que los versos están en alguna parte de los profetas y está descrita, pero no los hemos podido extraer de esa parte para poder interpretar lo que describe los libros el libro del Génesis. No sé si me doy a entender, mi hermano Miguel. Sí, claro, ok. Entonces eso sería lo complicado, sobre todo porque nosotros hemos tenido la base que siempre cuando explicamos algo, siempre lo damos con la Escritura. Todo lo que tratamos de explicar siempre lo explicamos con las Escrituras. Esto es lo que dificulta un poco la enseñanza, porque ciertamente nosotros no hemos podido comprender cómo es que la higuera o estas hojas ellos se vistieron. Ellos recurren a vestirse de ella y el Poderoso después les da unas pieles para que se vistan. Por tanto, nosotros al ver esta vestidura que encontramos en el libro de Apocalipsis, encontramos que la forma para adquirir la vestidura no nos describe Apocalipsis en su capítulo 2 o en el capítulo 7, cómo se adquieren las vestiduras. Dice que compres oro afinado en fuego para que seas vestido con vestiduras blancas. Nosotros adquirimos el conocimiento por medio de esa enseñanza de doctrina, ese oro que describe como aquel hombre que compra una heredad porque sabía que había oro en esa heredad. Vende todo lo que tiene y compra para adquirir ese oro. Posteriormente, cuando tienes ese oro, puedes comprar las vestiduras, pero mientras no tengas ese oro, no puedes comprar las vestiduras. Por tanto, este hombre le describe, compra oro afinado en fuego para que seas vestido de vestiduras blancas. Encontramos que este conocimiento, Yeshua lo describe en Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, que hemos leído en muchas ocasiones. Vamos a leerlo nuevamente. La noche está avanzada y se está terminando. Empecemos pues las obras de las tinieblas, juntámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice que se vistan de esta manera. Del Señor Yeshua HaMashiach. Perdón, mis hermanos, permítanme tantito. Perdón, mis hermanos, pero es que pica, aquí asaron unos chiles y ay, es una picazón horrible, perdón. Entonces describe que la vestidura se adquiere mediante este tipo de enseñanza. Vestidos del Señor Yeshua. La forma es quitando el pleito, la contienda, la disensión, las herejías, las borracheras, los banqueteos. Porque la doctrina que hemos aprendido nos ayuda a demostrar que no estamos desnudos, sino que nos estamos vistiendo. El libro a los Efesios nos describe que la forma de vestidura o la forma de vestir es la que estamos preparando hoy en día para estar en presencia del Maestro. Lo hemos también leído muchas veces en el libro a los Efesios, en el cual describe que esta vestidura es la que vendrá el Mesías y podrá llevarse a su esposa. En el capítulo 6, versículo 25 al versículo 27, por favor. ¿Podrías repetir la cita, por favor? Efesios 6, versículo 25 al 27. Perdón, mi hermana, no te ve. Ah, no. Perdón, es que estoy bien. No te preocupes, ya me respondieron acá. Gracias. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. La iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Describe que, maridos, amadas vuestras mujeres, así como el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Esa es la forma de limpiar todas las cosas que estaban impuras. Y esa es la manera de presentarle a esa mujer, en una vestimenta. Pero nosotros adquirimos por lo que describe Romanos, lo que dice Efesios y por lo que dicen los profetas, que uno va enblanqueciendo para que nuestra vestidura no tenga ni una mancha, ni tenga una arruga, verso 27, para presentarse la gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y por eso nosotros con la palabra se limpia y se purifica, pero esa vestimenta se va limpiando. Se va limpiando por medio de la enseñanza de nuestro maestro. Pero en el tiempo del Génesis encontramos a una persona que estaba descubierta y estaba desnuda. Y estaba desnuda porque encontramos que su pecado o su maldad o su irreverencia en contra del poderoso lo hacía ver en esta cualidad de desnudo, su mal y su pecado. Al igual que lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el cual le dice: no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque sus errores, su soberbia, su altivez, como describe el Mesías, el que se ensalzare será humillado y el que se humilla será ensalzado. Una persona que no se humilla, lo único que va a recibir es la humillación. Si alguien se humilla, será ensalzado. Esta es una regla que todo hombre debe entender, que no tiene que demostrarle a los demás hombres que es más y que es mejor que los demás, porque eso es lo único que lo va a llevar a la arrogancia, y esa arrogancia, como describe por Proverbios, no le permitirá que su palabra la pueda comprender o conocer, porque no se la permite a ninguno de ellos. Antes se la permite a aquellos que en la humildad y en la sencillez buscan al poderoso en su palabra. A ellos les permitirá ver. Nosotros encontramos que la forma de la vestimenta se adquiere a través del tiempo con el conocimiento y la obediencia. Es como nosotros cubrimos. No nada más se cubre el enseñador, como lo describe Apocalipsis, sino que enseña a la iglesia a vestirse de esta manera, purificándose y lavándose con esta doctrina o esta enseñanza. Permítame tantito, hermano. Perdón, mis hermanos. Es que les digo que asaron unos chiles o unos ají para allá mi hermana. Y es es una picazón, me lastimó la nariz y la garganta. Hasta aquí huele, dice Manuel. Nada más imagínate que si te pique y no la has comido. Ay, no, me da una enchilada aquí sin probarla. Me quedé en lo que describe acerca de esto. Vemos que de esta manera se purifica y se emblanquece. La escritura menciona en el libro de Apocalipsis acerca de la vestidura, en su capítulo 3, versículo 4 y 5, acerca de esto. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 4 y 5, por favor, mi hermana. Pero tienes unas pocas personas en cargo que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero tienes pocas personas que en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nosotros hoy en día, la vestidura, en la imagen de lo que estamos comprendiendo, es que la desnudez es aquella cuando se obra en el pecado, se obra en la maldad, porque de nada le ha servido al hombre conocer las cosas del Poderoso cuando no se somete a esa forma de doctrina o esa forma de enseñanza. Y le describe acerca de esta vergüenza de la desnudez. Perdón, hermano. Entonces nosotros, hoy en día, a través del tiempo, la desnudez es cuando nosotros andamos en el mal y en el pecado. Por eso cuando el profeta Ezequiel hablaba acerca de una vestidura, una vestimenta, encontramos que la hija de este señor había sido conocida como la hija de Sion, un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel. Y por eso Ezequiel empieza a describir una forma en la cual, cuando tú te das cuenta, dice que era hija de padre eteo y de madre amorrea. O es al revés, se me olvidó ahorita un poquito. En el cual en el capítulo 16 de Ezequiel, encontramos a esta mujer que pare un hijo, una hija, y esta hija dice que estaba desnuda. Hasta el tiempo de que ya era una mujer de pechos, describe ahí, que ya era una mujer que le había brotado el pecho, ya tenía su belleza como una mujer, ya era, dice, ya era de tiempo de amores. Entonces, en ese momento todavía estaba desnuda. Esa es la condición de la casa de Israel cuando estaba en la tierra de Egipto. Esa es la figura del pueblo de Israel que estaba en Egipto y que no guardaba sus mandamientos. Y sin embargo clamaba al Poderoso y le decía acerca de su aflicción, y él lo escuchó al pueblo. Vamos a ver un poquito lo que estábamos leyendo en Ezequiel capítulo 16, para encontrar la finalidad del punto en el cual Ezequiel menciona a un pueblo que no tenía esa vestimenta. Capítulo 16 de Ezequiel. Era padre amorreo y madre etea. Perdón, ya lo dije al revés, creo. Capítulo 16, versículo 3, hasta el versículo... No, madre, me hiciste el otro. Escandaloso. Versículo hasta el 10, mi hermana, por favor. ¿Sí me ayudó, mi hermana? Sí, sí. Gracias. Y di así: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre es Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, y fuiste lavada con aguas para limpiarte, y salada con sal, y fuiste envuelta con paz. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi suciendo sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnudo y descubierto. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amor. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. En ese momento habla acerca de una casa de Israel, de una casa de Israel la cual había sido descendiente de padre amorreo y de madre etea. Permítame tanto, hermanos. Y posteriormente encontramos que dentro de esta hija estuvo desnuda durante mucho tiempo. Aunque era hija de ellos, acordémonos de quiénes eran hijos los amorreos y los heteos. Mis hermanos, pregunto, ¿de quiénes eran hijos los amorreos y los heteos? Está bien fatal, mi hermano. Mi hermano Miguel o mi hermano Alejandro, ¿te acuerdas de dónde vienen estos heteos y los amorreos? Mi hermano Miguel, ¿te acuerdas más o menos de dónde son los amorreos y los heteos? Recordémonos que los amorreos y los heteos eran descendientes de los hijos de... eran descendientes de Noé. Son los pueblos que a Abraham se le dijeron, como en el caso del capítulo 15, verso 20, en el cual le describe que iba a destruir a todos estos pueblos, tanto al heteo como al fereceo, como al refaíta, los amorreos. En el capítulo 13, ya sea en el capítulo 15, en el capítulo 18, habla acerca de este tipo de pueblos que tendría que destruir por causa de todas las abominaciones que había en la tierra de Canaán, sus hechicerías, sus encantamientos, la invocación a los muertos, etcétera, etcétera. Por eso hace la imagen acerca de que este pueblo era descendiente de ellos, eran hijos de ellos. Eran descendientes de Canaán. Los amorreos, como los heteos, eran descendientes de ellos. Todos estos personajes, encontramos en la historia que ellos practicaban todo este tipo de abominaciones. Entonces, con respecto a esto, podemos encontrar que cuando describe que era de padre amorreo y de madre tea, está señalándonos a un grupo de personas que estaban en la abominación. Por eso, al parir la hija, estaba en la desnudez. Esta hija era representación del pueblo de Israel. Y le describe el poderoso que cuando fue su tiempo de amores, ese tiempo de amores, dice que nadie fue quien la cuidó. Dice que nadie le cortó el ombligo en su nacimiento. Dice que nadie la lavó. Nadie le puso a temperatura. Nadie la lavó. Nadie la saló. Ni fue envuelta en pajas. Nadie la cubrió. Dice el verso 5. No hubo ojo quien se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Teniendo de ti misericordia. Sino que fuiste echada sobre la haz del campo. Con menosprecio de tu vida y en el día de que naciste. Yo junto a ti pasé y te vi sucia en tu sangre. Dígete, en tu sangre vive, dígete en tu sangre. En millares como la hierba del campo te puse, porque ella estaba en ese campo. Ella creció y aprendió cosas en el mundo, y le dice, en millares como la hierba del campo te puse, fuiste aumentada y engrandecida, viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron, y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Pasé junto a ti, y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, te cubrí tu desnudez. Di juramento, entré en concierto contigo. Dice el Señor, fuiste mía, te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé con tejón, te ceñí de lino y te vestí de seda. Te ataví con ornamentos, te puse hojarasca en tus brazos y collar en tu cuello. Encontramos en la imagen que de la manera en cómo la viste, es la misma imagen que se viste Eva y Adán en el tiempo antiguo cuando el poderoso le da la vestimenta. Pero en este caso encontramos que la viste de pieles, y la viste no nada más con pieles, sino que dice que le dio un bordado, la lavó con agua, cosa que a Eva y a Adán en el tiempo del Génesis no necesitó de esto. pero sí encontró a esta Adán y Eva que estaban desnudos, pero no estaban sucios en su sangre, no estaban en una forma abominable. Todas estas cosas son el reflejo de acerca de las abominaciones de la casa del Eteo, de la casa del Amorreo, del Jebuseo, de los descendientes de Canaán. Por eso encontramos que en este capítulo nos hace una figura de lo que fue vestida en el tiempo antiguo Eva, pero nada más en la vestidura. Porque aquí describe que la vistió, dice, te vestí, versículo 10, de bordado y te calcé con tejón, te ceñí de lino y te vestí de seda. Pero la vestimenta no está en su complemento como en el caso de Eva ya, porque allá Eva había sido cubierta con pieles, no con telas, como en este caso la menciona acá. Nada más lo que menciona es que la calzó con tejón. Entonces nosotros, al observar este tipo de imagen, consideramos que es algo semejante en la forma de cómo fue vestida Eva, pero no en su totalidad. Mientras no aparezcan los versículos que con la exactitud mencione esta fue la vestimenta y nos describa con exactitud cómo fue vestida esta Java, no podemos describir con su totalidad, porque muy diferente fue la forma de enseñar de Moisés a la forma de cómo se esparció la doctrina en el tiempo de Adán. Esa fue adquirida de una manera más indirecta y se enseñó de una manera más sin una complementación o sin una lógica. Nosotros encontramos a este tiempo de la mujer que fue vestida de una manera la cual el poderoso la encontramos desde el tiempo del Génesis, cómo fue vestida, con el conocimiento de su palabra, con una enseñanza que perduraría y que tendría que ser una enseñanza la cual él decretó para su pueblo, pero su pueblo era duro de servir. Una vestimenta que ensució, una vestimenta en la cual hizo suciedad porque se tiraba debajo de los árboles y ahí fornicaba. Y le dio todas sus joyas, sus alhajas a sus amantes, como describen los versos adelante. La vestimenta era diferente a la vestimenta que iba a usar la mujer creyente en el Mashiach. Nosotros encontramos a este tiempo una forma de vestimenta diferente a esta mujer. Ciertamente la vestimenta de esta mujer fue muy limpia, se fue lavada, fue purificada, fue vestida de una manera como una gran mujer, pero ella ensució sus vestiduras, fornicó con los hombres de Egipto, con los hombres de Asiria y con los hombres de Babilonia. Por tanto, este tipo de abominación no lo iba a pasar por alto. El profeta iba a describir acerca de qué haría con ella a causa de este tipo de abominación. La desnudez de ella iba a ser una cosa abominable delante de los ojos de él, que castigaría esta maldad. Iba a castigar su maldad por cuanto no entendió lo que tenía que haber hecho. Ensució sus vestidos, ensució sus vestiduras. En el capítulo 16, verso 8, describe que la cubrió de esa desnudez. Pasé yo junto a ti y te miré aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. En este momento es cuando al pueblo le brindó su protección, lo saca de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán, y le dice, te voy a cubrir de tu desnudez. Pero esta mujer cometería errores los cuales el poderoso no se los iba a pasar. Capítulo 16, mi hermanos, vamos a leer desde el versículo 23, no, desde el 22 hasta el versículo 29, por favor. Y con todos sus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnudo y descubierto, cuando estabas envuelto en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste un lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te creciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, presos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarlos. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino, y son estas. Fornicaste también con los asirios, por no haberse saciado, y fornicaste con ellos que tampoco te saciaste. Multiplicaste a sí mismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con estos sus tierras. ¿Son 30? No, está ahí. Le describe. Y fue después de toda tu maldad, y ahí de ti dice el Señor, edificaste salto y te hiciste saltar en todas las plazas. Y le dice, ay, ay de ti, porque viene un castigo. Verso 22. Con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu mocedad, cuando estabas desnuda, descubierta, cuando estabas envuelta en tus sangres. Versículo 25. En toda cabeza de camino edificaste tu altar, tornaste abominable tu hermosura, abriste tus piernas a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Su vestimenta y sus ropas, todo lo ensució. No le sirvieron la purificación que le dio el Poderoso a esta mujer, sino que sus fornicaciones la llevaron a la muerte. Por eso la expresión de ay, ay de ti, vendría un castigo por sus abominables y sus fornicaciones. Capítulo 16, versículo, capítulo 16, versículo 37. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti. Les descubriré sus nubes, y ellos vendrán esperando sus nubes. Por tanto, he aquí que yo junto a tus enamorados, tus enamorados era Egipto, era Asiria, y eran todos estos pueblos. No voy a explicar acerca de la idea, acerca de por cómo fue, en dónde fue, porque podemos estar citando lo que dice Reyes, lo que dice el libro de Isaías, lo que dice Ezequiel, lo que dice Jeremías a causa de estos amantes. Lo que nos interesa es que describe, por tanto aquí que yo junto a tus enamorados con los cuales tomaste placer, todos tus amantes con todos los que aborreciste, reunirélos contra ti alrededor y descubriréles tu vergüenza, y verán tu torpeza. En la versión de la Reina Valera describe, los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez. Ellos verán toda tu desnudez. En el caso del versículo 37, debe de aparecer la palabra desnudez en dos ocasiones. Porque la palabra desnudez aparece con la palabra hierba. La palabra hierba aparece dos veces, pero la palabra desnudez se tradujo de la palabra hierba, pero también la pusieron como confusión, indecencia, inmundicia, vergüenza. Por tanto, cuando nosotros lo leemos en alguna otra versión, cuando describe la expresión vergüenza o torpeza, es lo que aparece como la palabra desnudez, es la H6172. Perdón que no estoy aquí en el chat. Ah, gracias, mi hermano Alejandro. Entonces, esta palabra que encontramos dentro de los escritos, podemos darnos cuenta que la desnudez que se encuentra dentro de ella es la desnudez acerca de que esa es la abominación que cometió con las sociedades. Encontramos a Israel siendo destruido por muchos pueblos, siendo destruido por los pueblos y destruido. Esa es la manera de descubrir su desnudez. Nosotros, cuando venga el Mesías y nos vea en esa desnudez, lo único que podremos obtener será la muerte. Por eso le está diciendo al ángel: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas vestido de vestiduras blancas. No se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque si se descubre la vergüenza de tu desnudez, lo único que va a sufrir sería la muerte o la destrucción por causa del pecado. Por eso se nos manda y se nos ordena a vestirnos. La diferencia que encontramos en el tiempo de Oseas y la diferencia que encontramos en Ezequiel es que Oseas está hablándole específicamente a la nación de Israel. La diferencia que encontramos en el profeta Ezequiel es que él está hablando de la historia de Israel desde que fue encontrado desnudo hasta el tiempo en el cual vendría el tiempo de Judá. Iba a ser destruido Judá, porque tanto Israel fue destruido como Judá fue destruido. Y hace la expresión acerca de que tendría que ser destruido por causa de tanta maldad. Y por eso su vergüenza y su desnudez fue vista delante de sus amantes. Posteriormente, la desnudez tendría que darse a entender que la desnudez tendría que ser destruida. Esa desnudez que tendría que ser tiene que ser pagada con la destrucción. De esa misma manera, el Mesías por eso describe que no debe ser descubierta la vergüenza de nuestra desnudez, porque si es descubierta esa vergüenza, no convendría para muchos de nosotros que esa vergüenza se descubriese, porque tarde o temprano será destruido uno. Por eso en el libro de Oseas, cuando habla acerca de esta vestimenta, o habla de esta mujer prostituta, encontramos una vestimenta la cual le tendrá que ser en la figura, tendría que ser desnuda en el tiempo futuro, por causa de todas sus abominaciones, y de la misma manera tendría que ser desnudada la mujer que está en Ezequiel capítulo 16 por causa de toda su maldad. Ese desnudo es para vergüenza de ella, para vergüenza por cuanto no entendió que el descubrirse es una falta delante de Elohim, de la misma manera que hoy en día entendemos que una mujer físicamente y literalmente que se desnuda y descubre su vergüenza delante de muchos hombres es porque no tiene vergüenza. Me gustaría que me dijeras, mi hermana, para enfocar ahorita lo que me has estado preguntando acerca de Ezequiel y de Oseas, que si era la misma mujer. No sé si quedó un poquito claro o nos enfocamos un poquito más a los dos aspectos. Sí. Yo lo preguntaba con respecto a las vestiduras, porque, por ejemplo, no sabía que era eso de la vestimenta de lana o de lino que se refería. Le preguntaba por la mezcla de hilo. Sí, acerca de la mezcla del hilo, te comento que dentro de los escritos no tenemos para redundar mucho. Nada más sabemos que desde un punto de vista hay gente que hoy en día, como el pueblo judío, como se dice en el aspecto en el libro de la segunda carta a los Corintios, yo voy a invitarte a que leas segunda carta a los Corintios 3, verso 14 y verso 15. Capítulo 3. Sí, segunda carta a los Corintios 3, verso 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo miedo no al cubierto, el cual por Cristo es quitado. y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hace la expresión acerca de cuando se lee a Moisés, aún les queda el mismo velo. Nosotros encontramos que dentro de los errores que cometió Israel, nosotros encontramos que cuando se lee a Moisés se tiene un velo puesto. Ese velo que está puesto en los ojos de ellos, muchas veces no se alcanzan a dar cuenta, como lo dijo Saulo en un ejemplo muy absurdo, ¿no? En un ejemplo muy absurdo en el aspecto de que en el libro de la carta a los Corintios, si ellos tienen los ojos embotados, cuando leen el antiguo pacto, dice, les queda el mismo velo. ¿Cómo es que les queda el mismo velo? No discerniendo la enseñanza del poderoso. Voy a invitarte que leas el ejemplo para que cuando tú leas la Torá, te darás cuenta que cuando ellos leían, pues es que el versículo nada más decía eso, no decía otra cosa. Capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 9, versículo 9 de la primera carta a los Corintios. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de que se trilla. Dice: si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa si ganamos lo carnal. Si en otros tienen vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Saulo expresaba estas cosas acerca del buey porque en la Torá estaba escrito. Cuando está escrito en la Torá, no se está refiriendo al buey, porque pregunta: ¿tiene cuidado el ojín de los bueyes? Si los bueyes a cada rato los mataban en los sacrificios. Dice el ojín: ¿tiene cuidado el ojín de los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Pues por nosotros está escrito. Cuando el pueblo judío escuchaba este tipo de cosas, ellos pensaban que se estaba refiriendo a los bueyes literales. Pero para que podamos darnos una idea, tenemos que leer versículos antes, versículos después, y verás que no hay algo que te diga: ah, esto es en una manera simbólica. No lo hay. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 25. Vamos a leer unos versículos, sería el 4. Pero vamos a leer unos versículos antes, unos versículos después, para que nosotros entendamos que no hay nada que nos diga que tiene que ser una manera espiritual. Simplemente está citando cosas y dice cosas ahí la escritura, pero no nos está describiendo absolutamente nada para que nosotros tengamos la idea de que se está refiriendo a semejante cosa. Por eso Deuteronomio 25, vamos a leer el versículo 2 al versículo 5, por favor, o 6. El delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Qué relación tiene lo que le dices en el verso 2 y 3 con el verso 4 y con el verso 5? ¿Tiene alguna relación? No, ninguna. ¿Ninguna? Creo. Te está hablando acerca de un delincuente que tendría que ser azotado por el pecado que ha cometido. Posteriormente describe: no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Y después describe: cuando hermanos estuvieren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Será que el primogénito que pariere, ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no será será raído de Israel. Entonces dice que si no, su nombre sería raído. Encontramos entonces que esta imagen no nos describe nada, que el verso sea simbólico, que tenga una interpretación, o a lo mejor Saulo enloqueció y empezó a dar una interpretación loca, ¿no? Simplemente él citó las escrituras porque dice que cuando el pueblo de Israel lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no discerniendo el cuerpo del, no discerniendo las enseñanzas de la Torah, porque tienen un velo y no les permite entender. De esa misma manera, cuando tú checas acerca de esto, date cuenta lo que describe el libro de Levítico capítulo 19. Vamos al libro de Levítico 19. Versículo 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de higos. Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para misturas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no ayuntarás tu ganado con animales? Dice que no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie de tu campo. ¿Qué quiere decir eso? Dice, no ayuntarás a tus animales con otra especie. Dice que no los aparearas, que no hicieras mezcla. Es como hoy en día, vamos a entender, tú pones un caballo y un burro y se cruzan y dan una mula. Pero ¿cuándo has visto que puedes ayuntar a una vaca con un borrego o con un chivo? ¿Cuándo has visto que ayuntes a este tipo de otra especie? No se puede. Primer punto. Está hablando de tres cosas. Dice, no ayuntarás, o no ayuntarás a tus bestias, dice, mis estatutos guardaréis a tus animales, no ayuntarás para misturas, no hagas, no, tu asa, dice, no sembrarás con mistura de semillas, no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Si tú te das cuenta, y si nosotros podemos leer la imagen de lo que dice la escritura, es que no podrás tú, no tanto en el aspecto literal, date cuenta que no podrás tú hacer una mezcla de este tipo de cosas, no podrás hacer mezcla de doctrinas, de bestias, de animales, no podrás hacer este tipo de cosas, no podrás mezclar un buey con un león, no podrás mezclar tampoco tus semillas, porque no podrás hacer este tipo de ideas o de imagen, porque una de las cosas que siempre se han cometido como errores es hacer una mistura. Adán hizo una mistura de lo que ya había aprendido con la Torá, y esa mistura la podemos encontrar en Génesis. ¿Qué es lo que hicieron en el tiempo de Moshe? Hicieron una mistura. ¿Qué hace hoy en día el mesiánico? Hace una mistura. Mezcla lo que se enseñaba en el tiempo de Moisés con lo que se enseña hoy en día. No podemos hacer ese tipo de mistura, no podemos hacer ese tipo de mezclas, porque si hacemos la mezcla, nosotros vamos a encontrar que si hacemos este tipo de cosas, nosotros vamos a equivocar el camino, vamos a equivocar la doctrina y la enseñanza. Podríamos mezclar un buey y un león, no se puede, o un león con un toro con otro tipo de animal, no podríamos. Ahora, las semillas no se entremezclan. Está describiéndote ahí que no, en el verso 19 dice, tu asa no sembrarás con mistura de semillas, no te pondrás vestido con mezcla de diversas cosas. Si nosotros conocemos el vestido, no podremos vestirnos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la escritura nos describe que la vestimenta tiene que ser de lino fino y de telas blancas. Nosotros entonces, comprendiendo que la forma de vestimenta es para que tú te guardes, es tener una misma enseñanza, una misma doctrina. No puedes hacer ese tipo de misturas como lo han hecho hoy en día todas las religiones. Si nosotros viéramos este pasaje literal, realmente los animales no se pueden ayuntar juntamente, no se pueden mezclar. Hay animales que se han llegado a mezclar, pero casi son de la misma especie, pero como en el caso del burro y el caballo. Pero entre otras especies no se puede. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque no se puede. Simplemente no hay una forma de hacer este tipo de cosas. En los campos, la gente en Israel no te siembra el frijol juntamente con el maíz. Todo el campo es para el frijol y otra parte es para el maíz. ¿Por qué? Porque se apegan a lo que dice la Torah. Pero si nosotros checamos lo que dice la carta a los corintios, dice que cuando leen a Moisés, el mismo velo les queda puesto. No dice, no entendiendo la Torah del Señor. Por eso en la escritura, cuando vemos, cuando describe, no pondrás bozal al buey que trilla, nunca te da un indicio, verso antes, verso después, que sea simbólico, que tenga una explicación simbólica. Simplemente apareció ahí, y allí está. Y resulta que Saulo lo agarra el versículo y dice, este verso está escrito por nosotros, porque él tiene cuidado de los bueyes. La lógica es que nunca cuidó a los bueyes, nunca cuidó a las ovejas literales no las cuidó. No le preocupaban porque son para alimento del hombre. No habla una regla en contra de aquellos que maltraten a una oveja. No hay leyes que hablen el que haga cosas en contra de una oveja, pero sí en la espiritualidad, sí en la forma en como describe, como me decía mi hermana Ana hace ratito, como en el caso de Ezequiel 34, coméis la engordada y coméis y dice coméis la engordada, degolláis la gorda, te comes, te vestís de la lata, bebéis la leche de las ovejas, pero nunca buscaste a la flaca ni a la perniquebrada. Y aquí yo quitaré de sus manos mis ovejas y las retiraré yo mismo. Entonces nos da a entender que de la forma literal no existe semejante cosa. Tiene cuidado el ojín de los bueyes, pregunta Saúl en la carta a los corintios. No, pues está escrito por nosotros. Porque si él tuviera cuidado de los bueyes, tuviera leyes que protegerían a los animales. Pero no hay leyes o estatutos o decretos que protejan al animal. Nada más hay estatutos, decretos, leyes que protegen a los hombres para de los otros hombres que les quieren hacer el mal. Y esa imagen o esa forma de las cosas que menciona la escritura tiene un porqué. Pero la perspectiva acerca de lo que describe la Torah es que si nosotros hemos visto durante mucho tiempo que la mezcla, siempre ha hecho la gente mezcla. Hoy en día el mesianismo ha hecho una mezcla acerca de la doctrina. Creen en Yeshua, pero establecen las enseñanzas de Moisés. Hicieron la mistura, hicieron una mezcla. Hoy en día nosotros también observamos que en el tiempo antiguo Adán hizo una mezcla de doctrina. Esa mezcla de doctrina había enseñado y había comprendido algo porque comía únicamente de los árboles. Al conocer el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo empezaron a transmitirla. Caín mata a Abel y le describe, cualquiera que me halle en el camino me matará. ¿Quién lo iba a matar? Y encontramos que le iban a matar todos aquellos que conocían las reglamentaciones de la Torah, porque la Torah describía que si alguien mataba tenía que ser muerto, como lo describe Éxodo en su capítulo 21, verso 12. Pero eso es lo que describe el Éxodo 21, verso 12, cuando nosotros sabemos que el capítulo 21, verso 12, apareció más de 2000 años después de cuando se dio la reglamentación en el tiempo de Adán. Entonces ahí es donde nosotros comprendemos y entendemos que realmente hizo una mezcla de la doctrina, porque Elohim le dijo, No matarán a Caín, cualquiera que mata a Caín, porque no se complacía con esa forma de doctrina o esa enseñanza. Y por eso manda el edicto de que cualquiera que mata a Caín, 7 veces morirá. Perdón, 7 veces será castigado. Y fue castigado aquel hombre que mató a Caín. Pero eso es lo que empezamos a entender nosotros cuando vemos que en las Escrituras encontramos que la mistura o la mezcla lleva a la muerte. Por eso el vestir debe de ser de un solo hilo, para no hacer mezcla de diferentes telas, como en el caso de lo que vemos en el caso de esta mujer que fue vestida de una manera muy diferente a la del lino fino. Encontramos que Eva, en el tiempo del Génesis, no fue vestida de lino fino. La Escritura menciona que el Poderoso les hizo prendas de vestir. ¿De qué eran las prendas, mis hermanos? Capítulo 3 de Génesis, versículo 21, por favor. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los cubrió. Dice que Yahweh Elohim hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Lamentablemente la expresión de estas pieles que nos describan o que hayamos encontrado, ¿en dónde está esta forma de pieles que quiera describir la escritura que son? No lo hemos encontrado aún. Lo que sí nos queda claro es que podemos decir que es que la Torah fue puesta ¿cómo podríamos decir? La instrucción que se les dio representa la piel. Podemos encontrar que en el Éxodo describe que el libro que escribió Moisés fue escrito en pieles, pero eso no quiere decir que esa es la interpretación. Voy a darles el versículo, si no mal recuerdo, es el capítulo... Se me olvidó en qué verso viene que estaban escritas en pieles. No. Leeré el versículo. No recuerdo dónde está ese verso. Donde menciona que fue escrita en pieles de tejón, si no mal recuerdo. Es que me acuerdo que hay un versículo que describe que fueron hechos escritos en pieles, pero no recuerdo el capítulo ni el verso. Y con respecto al Mishkano, podemos mencionar que el Mishkano, el tabernáculo, fue hecho de pieles. Eso lo describe en Éxodo 25, verso 5 en adelante, en el cual menciona que fueron hechos de pieles. Pero eso fue hecho el tabernáculo, no describe que represente a la palabra o una forma de doctrina. Y mientras no encontremos un versículo que nos declare o que nos aclare este tipo de cosas, no podemos dar una interpretación correcta. Porque nosotros sabemos que el vestirse es una forma de enseñanza o de doctrina, y el Señor se las hizo, pero no describe exactamente cómo se las hizo. No le hemos encontrado el versículo de cómo. Sabemos que son de pieles, que no es igual al lino o a la vestimenta blanca que habla el libro de Apocalipsis, o como en el caso de los profetas, como lo han mencionado. Lo que sí encontramos dentro de los escritos es que nada más sabemos que es de pieles, pero esa interpretación acerca de las pieles no la tenemos hoy en día en cuenta. No la conocemos con exactitud, entonces como no la tenemos no podemos interpretarlo. Podemos interpretar algo semejante, pero en la interpretación vamos a cometer los errores. Mejor hasta que no entendamos con una base escritural, no podremos empezar a especular acerca de todo esto. No sé si me doy a entender, mis hermanos. No es cuestión de estar latinando, es que no hemos escuchado el verso que lo describa. Por eso la interpretación podemos imaginarnos muchas cosas. Podemos tener en mente que conocían la Torah y conocían otro tipo de enseñanza, la de los árboles, pero dice que el Poderoso les hizo unas túnicas de pieles. Dice que ellos se cubrieron con unas hojas de higuera. eso nos hace pensar que la expresión tiene una explicación que no hemos encontrado hoy en día. Y sería interesante saber qué es, porque yo creo que descifrando eso descifraríamos otras muchísimas cosas. Pero el Poderoso nos permita posteriormente entenderlo para poder entender más de sus cosas. No es cuestión de empezar a especular, es que aquí dice pieles y que el tabernáculo fue hecho de pieles, entonces pues no. Esa es una forma equivocada de interpretar las cosas. O que la Torah fue escrita en pieles. Esa es una interpretación muy, muy a la ligera, no podríamos expresar eso. Ni que los escritos fueron traducidas, fueron escritas en pieles, no quiere decir que es la interpretación. Tenemos que buscar versículos que nos describan qué eso quiere decir. Pero para eso nos va a llevar un poquito de tiempo buscarlo, porque eso es lo que ha pasado, que nos ha llevado mucho tiempo y no lo hemos podido localizar. Entonces es difícil interpretar con la seguridad qué significa eso de hacerle unas túnicas con pieles. Entonces nosotros hoy en día, a través de todo este tiempo, el haber conocido y entendido todas estas cosas, nos muestra el Poderoso que realmente su palabra, nos muestra que la desnudez es algo malo, pero también vestirse de diferentes filos también es malo. Así como es malo vestirse de otras doctrinas, entonces todas estas doctrinas nos llevarán a la muerte. Por eso es importante que nosotros hoy en día, conociendo y entendiendo todas estas cosas, podamos poner en regla que realmente el vestirse es importante, pero no hay que vestirse de diferentes telas, así como no hacer una mistura de semillas, porque nosotros somos como la representación del trigo. No podemos ser frijol, no podemos usar una mistura de frijol, porque el frijol no tiene nada que ver. Esa mistura de frijol no tiene absolutamente nada en la enseñanza. La Escritura nada más describe que los hijos del Poderoso son como el trigo. Entonces nosotros no podemos estar haciendo una mistura con otro tipo de semilla, porque esa semilla estará errónea y equivocada. Juan capítulo 12, versículo 24 lo describe así. Por favor, léalo. Es cierto, sí, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, queda mucho fruto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no queda en casa, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, solo queda, más si cae, mucho fruto lleva. Encontramos dentro de ese trigo que realmente el Poderoso siembra trigo sobre su campo. Él no hace misturas de ¿cómo se llama? No hace misturas de semillas. Capítulo 13 del libro de Mateo. Versículo 24 y 25. Se refirió a otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice que sembró buena simiente en su campo. En el campo no se pueden sembrar muchas buenas simientes porque nada más existe el trigo. Mas durmiendo los hombres vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue, una que es semejante a ella. Y describe en el capítulo 13 de Mateo, en su versículo 38, de esta manera. Esta es la interpretación de la parábola que estábamos leyendo hoy, del verso 24 y 25, verso 37 y 38. Respondiendo a él, les dijo, que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. Y ahí viene la interpretación, la buena semilla son los hijos del reino, el que siembra la buena simiente es el hijo del hombre, que es Yeshua, pero no habla de diferentes semillas, no dice las buenas semillas, no hablando de varias o de diferentes tipos. Por eso dice que no hagas la mistura, no siembres de diferentes cosas. cuando los el pueblo de Israel lee la Torá, pero de una manera diferente de la que la lee un hijo del Poderoso. Los hijos del Poderoso tienen una manera de entender su palabra, no como Israel, que hoy en día en sus campos no siembran dos tipos de semillas porque la Torá lo prohíbe. No comen carne ni comen leche al mismo tiempo porque supuestamente la Torá lo prohíbe. Y hacen todas las cosas de acuerdo a la Torá literalmente. Pero la Torá no describe ese tipo de cosas ni dice ese tipo de cosas. Por eso nosotros hoy en día, al estar escudriñando su palabra y al estar meditando en esa palabra, nos damos cuenta que la mistura de las telas o la mistura de las semillas en un campo o el cruzar diferentes tipos de bestias no es correcto. No es correcto porque lo único que va a provocar es una diferente doctrina dentro de la enseñanza del Poderoso. No se pueden mezclar dos. Dice la escritura, apareció una bestia de la tierra, hablaba como un cordero, tenía cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Qué tiene que ver un dragón, que es una bestia, que tiene que ver esa bestia con las bestias que trabajan la tierra como los bueyes? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? Entonces encontramos que no tiene nada que ver una enseñanza de una bestia con este tipo de bestia. ¿Por qué? Porque los dos son bestias, pero aún así cada uno desempeña diferente labor. Y entendemos que esa es la imagen o la figura de lo que trata de describir el libro de Levítico. No está la interpretación allá, pero tenemos versículos que nos describen que no se son de muchas semillas. Las muchas semillas no pueden ser sembradas en un campo, porque si son sembradas en el campo, cometemos el error de que vamos a hacer una mezcla de semillas que no son correctas. Por eso nosotros encontramos que la Escritura nos describe que la buena simiente es el trigo. No siembres el trigo juntamente con el frijol, ni siembres el trigo juntamente, porque el que vino a sembrar es Yeshua. Lo que sembró fue la buena simiente. La buena simiente es la doctrina, la enseñanza, y eso es trigo, y eso produce trigo. Él vino a enseñar el Espíritu, y de esos tales adoradores busca que le adoren en Espíritu. Esa es la imagen de lo que trata de describir, de acuerdo a lo que describió Moisés en los libros. Porque si nosotros nos vamos a una forma espiritual, porque no sería bueno, es que no es bueno cruzar a los animales desde el punto de vista literal, porque si no, ¿qué va a salir? Un engendro, va a salir algo abominable. ¿O qué pasará si se mezclan semillas en un campo, que se van a entremezclar y no tienen por qué entremezclarse? Vas a tener que batallar más. Y las excusas o la forma de interpretar de alguna persona podrán dar muchas interpretaciones o podrán decir muchas cuestiones, pero lo que no alcanza a entender la gente es que no se está refiriendo a eso. Y eso es lo que hay que ir aprendiendo acerca de los libros que Moisés escribió. No todo tampoco se interpreta de esa manera, pero ciertamente la Torá tiene muchas palabras que están en escondido. Tiene versículos antes, versículos después que no se ahilan. Y dices tú, bueno, no me da ningún indicativo que quiera decir eso, pero la Torá, cuando la empezamos a ver desde la perspectiva de lo que hemos conocido, ciertamente las semillas no se siembra en el campo cualquier semilla. Se siembra el trigo para que dé trigo. Y no se debe de sembrar otro tipo de simiente. No sé si ahí me di a entender un poquito, mi hermana Ana o mis hermanos, acerca de lo que estamos tratando de expresar. Por eso, conforme nosotros vamos leyendo los libros, nos damos cuenta que ciertamente habla de acerca de una vestimenta, no hacer la mezcla de los hilos. Y todo este tipo de cosas son agradables para el Poderoso. Encontramos a un pueblo que cometió muchos errores, un pueblo que cometió muchas faltas, que cometió muchas infracciones. Vayamos al libro de Oseas. ¿Está abierto el micro? Vayamos al libro de Oseas, mi hermana Ana. Capítulo 2, verso 9. Tal vez tenga otra imagen el versículo ahorita desde la perspectiva. Léete capítulo 2, verso 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo, su tiempo, y mi vino, su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudo. ¿Qué crees que le va a quitar, Ana? Dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino y su sazón, quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Con qué la cubría? ¿Qué le va a quitar del trigo? Yeshua vino a sembrar el trigo. ¿Qué le vino a quitar a esa mujer, su lino? ¿Qué le vino a quitar? Veamos lo que describen los versos anteriores. Versículo, sin explicarla lo que dice Oseas. Oseas es un libro muy precioso. Es un libro para explicar muchísimas cosas, pero yo ignoro muchas cosas de Oseas. Por eso en el grupo casi no las hablo. Casi no meto a Oseas, porque Oseas tiene una interpretación increíble acerca de las cosas que explica. Tiene una relación tan increíble que cuando yo lo leo, me maravillo acerca de todas las cosas que tiene. Tiene cosas impresionantes que trata de explicar. Escribe de esta manera en el capítulo 2, en su versículo 6, porque por eso le está diciendo que se lo va a quitar. Hay que entender que le va a quitar el capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 10 ahorita. Por tanto, he aquí yo cuidaré de él y la acercaré con sexo, si no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y devolveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que se destinaba a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie se librará de mi mano. Dice ahí, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas y sus días de reposo, todas sus festividades, y dice sus, porque esto no le había ordenado él. Era una forma de guardar Shabbat, era una forma de guardar las lunas de ella, era una forma de guardar las fiestas que en el pueblo hebreo se llama las Hag. No estamos hablando de los Moedim, no estamos hablando acerca de la Hag. Si no mal recuerdo, y no estamos hablando acerca de todas estas fiestas que estaban allí. Dice, no, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, porque no eran las fiestas que mandó él. Estaban haciendo unas fiestas que no tenían un propósito. Sus fiestas, sus lunas, sus días de reposo, todas sus festividades, haré talar sus vides, sus higueras, las cuales dijo, mis salarios son salario que me ha dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales y adornaba sus arcillos, y sus colleles iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo le traeré y la llevaré al desierto, hablaré a su corazón, la dejaré, le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. De ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día como en el día de su vida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ish y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales. Por eso le quitó su trigo, le quitó su vino, le quitó sus telas, su vestidura. ¿Por qué? Porque él dejó de buscarlo y se fue tras de sus amantes. Posteriormente ya no los encontró. Eso quiere decir que en un tiempo dejó de ser pueblo, como hoy en día. Hoy en día vive entre los países musulmanes, vive entre las naciones, vive en todas partes del mundo y ya no vive en la casa de su padre, que es el Elohim de Israel, le quitó toda su protección y toda su ayuda. Dejó de ser el pueblo amado, dejó de ser su pueblo. Por eso se lo dio hoy en día a los gentiles. Oseas está describiendo que se lo daría a su pueblo, a las naciones, le daría su enseñanza a las naciones, porque todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor que era Israel. Por eso le está describiendo en Oseas que le quitaría todo esto. Se lo quitaría por cuanto no lo buscó, por cuanto no agradeció el trigo, no agradeció su vino, no agradeció sus vestiduras, no agradeció todo lo que le dio. Por tanto, le quitó todo lo que le había dado. Por eso le describe en profecía, en el verso 16, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me volverás a llamar Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, dice, nunca más se mencionarán sus nombres, en aquel tiempo haré para ti pacto como las bestias del campo y las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y guerra. Eso es lo que va a hacer el Mesías cuando venga y establezca su trono, pero hasta ese momento, en ese momento, pero de antes de ese momento, que venga y haga el pacto con las bestias, con las serpientes y con las aves y con todos los animales de la tierra, Israel le será quitado su trigo, le será quitado su vino, le será quitado su vestido. ¿Se entiende qué es lo que le quitó mi hermana? Ana, mi hermano Miguel, todos mis hermanos, ¿se entiende qué fue lo que le quitó? Le quitó su enseñanza, le quitó su palabra. Eso es lo que dice Saulo en el capítulo 10 a los romanos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es lo que describe el mismo Saulo acerca de lo que Oseas estaba profetizando. Y lo que también profetizó Moisés a causa de este pueblo que no quiso extender, que no quiso acercarse a los brazos del Señor. Todo el tiempo extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Por eso le quitó su palabra y se la dio a los gentiles. Saulo dijo, vosotros era menester hablar la palabra, mas por cuanto decís que no son dignos de recibir esta palabra, nos volvemos a los gentiles. Y se fueron a los gentiles para anunciarles la palabra que ellos no rechazaron. Por eso describe cómo van a invocar el nombre del Señor hoy en día, junto con otros pueblos. Piensa que invocar el nombre de Yahweh serán salvos. Erróneamente y equivocadamente están equivocados, están errando, porque piensan que la letra de la palabra, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que el Evangelio es en el que seremos salvos? ¿Por qué dice que en el bautismo seremos salvos? ¿Por qué dice la Escritura que a través de la justicia seremos salvos? ¿Por qué describe la Escritura que en nuestra fe seremos salvos? Es ilógico que nos esté describiendo todas esas cosas cuando, si en realidad la gente piensa que decir Yahweh le va a dar la salvación cuando están en delitos y pecados. No le puede dar la salvación a una persona el invocar el nombre de Yahweh o el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová. No les va a servir de nada, porque no es así. Por eso el profeta, el Saulo, hablando acerca de los que los profetas dijeron acerca de este Israel y sobre todo acerca de este Ish o esta I, este, perdón, este Amini, Loama y Lorami, estaba hablando de un pueblo que es de él y un pueblo que no es de él. Al pueblo que no era de él, le dijo pueblo mío, y al pueblo que era suyo, lo despreció. Por eso le dice que le iba a quitar todo esto. Romanos capítulo 10, capítulo 10 del libro a los Romanos. Loami. Capítulo 10, versículo 17 en adelante, mi hermana, te está describiendo lo que dijo el mismo Moisés y lo que dijo el profeta Oseas acerca de este Israel que no quiso escuchar. Y profetizado por ellos, se fueron a los gentiles y fue anunciado el evangelio a los gentiles para salvación de los gentiles. Por cuanto ellos no quisieron escuchar, por eso le quitó su trigo, le quitó su vestidura, le quitó todo. Ahora, quien tiene esa vestidura, quien tiene ese trigo, quien tiene ese vino, son las naciones que están acercándose al Elohim de Israel. capítulo 16 de Romanos, versículo 17 hasta el versículo, versículo 16. Es que todo está interesante, pero bueno, versículo 16 hasta el versículo 21, mi hermano. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro nombre? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dijo: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: Fui echado de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día. Más acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese pueblo no quiso escucharle. Por eso los profetas Isaías, Oseas, Jeremías, Ezequiel, hablaban de que habría un pueblo que tendría que venir de las naciones y que invocarían el nombre del Señor. Y el mismo Señor le dijo que le daría esta enseñanza a un pueblo entendido, a un pueblo que realmente hiciera su voluntad. Por eso encontramos a Oseas y a este pueblo que realmente iba a hacer las cosas que no hizo su pueblo Israel. Por eso le estaba describiendo que le iba a quitar su trigo, su vino, y le iba a quitar sus telas. Lo que le vino a quitar fue su enseñanza y su palabra, que en la imagen y en la figura es lo mismo todo. No sé si me di a entender, mi hermana. No estamos hablando de telas literales. Si tú juntas dos telas, ¿en qué pecas? Si tú juntas si vamos a suponer hoy en día con el campo, dejas animales sueltos y los animales empiezan a cruzar entre animales, ¿un toro se va a cruzar con otro tipo de animal? ¿No? Tal vez la mula se cruce con el caballo, pero son animales que son similares. Podrá cruzar, pero su generación no podrá seguir cruzándose. Pero eso nada más ocurre en el asno y en una que otra animal, pero son ligeramente, pues son pocos los animales. Eso no sucede con diferentes animales. Oh, mira, de ahí salió la mezcla, no sabía, mi hermano. Un oso y una hormiga, sale un oso hormiguero. ¿Quién te viera sacando estos chistes, mi hermano, Manuel? Mi hermano Manuel. Entonces, cuando nosotros observamos que realmente, como dijo Saulo en la carta a los Corintios, cuando leen a Moisés les queda el velo puesto, y les sigue quedando el velo puesto porque no alcanzan a darse cuenta, no perciben realmente cuál es el propósito. Oye, entonces, oye. Sí, mi hermano. Mi hermano. El pueblo que no lo buscaba y el pueblo que no preguntaba por él son los gentiles, ¿no? Ajá, de acuerdo a lo que describe aquí en Romanos y en el profeta Isaías en su capítulo, sería capítulo 65, verso 1 al 4. Bueno, está la duda, mi duda estaría en por ejemplo, nosotros somos gentiles, ¿no? Pero por ejemplo, dentro del mesianismo se mueve lo de, ya sabes, lo de las dos casas, y que por apellidarnos Gutiérrez, Santa María, Hernández, Fernández, somos judíos, ¿no? Somos de las 12 tribus, ¿no? Entonces, el hecho de que seas, de que no sepas si eres o no descendiente de judíos o descendiente de Israel, eso no te afecta en nada porque sigues siendo gentil, ¿no? O sea, de nada, o sea, ¿eres gentil o qué onda? Porque aunque seas parte del pueblo de Israel, pues no te sirve de nada, ¿no? O sea, aunque tengas la descendencia genética, tampoco te serviría de nada, ¿no? No te sirve de nada porque lo describe la Escritura. No es israelita el que lo es en la carne, en lo exterior, sino el que lo es en el interior, dice Romanos. ¿De qué serviría que somos creyentes en Israel, creyentes en el Ojín de Israel, si estamos en pecados. Ni le sirve al judío, ni al israelita, ni a nosotros decir creemos en el Ojín de Israel si andamos en pecados. Dice que el verdadero israelita es el que lo es en la fe. Ahora nosotros encontramos que dentro de lo que describen, fui hallado de un pueblo que no preguntó por mí. No preguntó, pero lo halló. Y eso me causa a mí mucha, no rareza, me impresiona, porque cuando yo empecé a estudiar, empezaba a estudiar por las religiones. Dije, ¿cuál religión habla la mejor palabra? ¿Quién enseña lo mejor? Y empecé con los testigos de Jehová, me fui con cristianos evangélicos, y yo era católico totalmente, y dije, pues ¿quién tendrá la verdad? ¿Quién es la verdadera religión? Me vi con los testigos de Jehová, y resulta que de pronto llega un individuo y me empieza a decir, mira, la escritura dice todo esto. Dije, wow, entonces las religiones están equivocadas, porque yo desde antes hacía diferencia que las religiones estaban equivocadas. Posteriormente me doy cuenta que cuando empiezo a escudriñar, conocí al verdadero Elohim de Israel, y el Elohim de Israel no está en las religiones. No está en las religiones, está en todos aquellos que aprenden de su palabra y que hacen su voluntad. Eso hace la diferencia, y eso es la diferencia bien marcada. Las religiones no sirven como grupos o asociaciones, sino la observancia de los mandamientos, como describe la escritura. Eso es lo que hace a un pueblo, ser parte del pueblo, el observar los mandamientos. Y eso es lo que a nosotros nos llama la atención, que realmente somos un pueblo entendido y que debemos de empezar a efectuar o hacer lo que dice la misma instrucción. Pero eso es lo que alcanza uno a entender después de que uno escudriña la palabra. Pero yo conocí al Elohim de Israel, que sé que no se llama Jehová, que sé que no se llama Yahweh, que sé que no se llama de la manera como Yahúa. No, sé que no se llama así, porque sé que en los escritos no menciona nada de esto, y lo entiendo y lo comprendo hoy en día, pero si no, el Poderoso no nos hubiese permitido, no podríamos hacer la diferencia de muchas cosas. De nada me sirve ser un israelita o ser judío y estar en los pecados, como lo describió el Mesías al pueblo judío, siendo hebreos, siendo usadores de la kipá, de la, del talí, del todo esto, y sin embargo le dijo, Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá. Y entendemos hoy en día por qué no hacían la Torá, y no la hacían porque no la comprendieron, no la hacían porque no pudieron guardar los mandamientos. Eso es lo que es un verdadero israelí, como describe Romanos 9, el verdadero israelita no está en el exterior, sino en el interior, está en la observancia de los mandamientos. Entonces, cuando nosotros observamos lo que dice Saulo a los romanos, es ahí donde hace la diferencia, es ahí donde hace la diferencia, porque nosotros encontramos a esta diferencia, está haciendo una diferencia, y por eso el profeta Oseas, cuando describe que les iba a quitar todas estas cosas, pues lo que le quitó fue su vestidura, le quitó su trigo, y eso se lo quitó desde que dejaron de ser una nación, desde el año 722 hasta hoy en día. ¿Dónde está Israel? ¿Dónde se encuentra Israel? No existe como nación. Ya no tiene la vestimenta, ya no tiene el trigo, ya no tiene su vino. Hoy en día, quien tiene el trigo, quien tiene su vino y quien tiene su vestidura son las naciones, no los gentiles paganos, los gentiles que adoran los ídolos, sino los gentiles que han conocido a Yeshua, el hijo de Elohim viviente, el hijo de el Yeshua de Belén de Judea. Ese es el que hemos conocido y es el que nos permite, que nos da su trigo, como lo vimos ahorita, que él sembró su trigo. Él es el que nos dio su vino en Juan capítulo 15. Él es el que nos da la vestimenta, como lo describe Romanos. De esa misma manera podemos comprender que la vestimenta, el trigo y el vino, y todas estas cosas son lo que dan origen, como describe ahí esta bestia que es Saulo. Saulo siendo un toro, aquí lo traducen como buey, siendo un toro, o ese buey, es el que nos impartió la palabra. No sería llamado buey, porque si enseñara una doctrina diferente, sería una serpiente o un lobo. sería un león. Pero enseñando la doctrina del poderoso, por eso es un buey, por eso es un toro. Por eso la escritura nos demuestra que esta forma de interpretación, esta forma de enseñanza, nos sugiere que realmente no podemos hacer mistura de animales, no podemos hacer mistura de semillas, no podemos hacer mistura de telas, porque si no nosotros estamos corrompiendo nuestro camino. Perdón que no estaba leyendo el chat. Sí, que ahora quien tiene todo eso es el que no es su pueblo, lo a mí, ¿no? Lo a mí. Ajá. Su pueblo es suyo, pero su pueblo verdadero, el pueblo que hace lo correcto. Posteriormente, yo he querido enseñar muchas veces esto, pero me hace falta algunos versículos para complementarlo, que puedo explicar muchas cosas, puedo explicar, pero no puedo explicar con la seguridad todo, por eso no me he metido a enseñarlo, pero realmente la enseñanza que da Oseas es increíble, es una enseñanza impresionante acerca de esto, porque realmente cuando nosotros empezamos a seleccionar y empezamos a ver todo lo que está escrito, realmente es impresionante todo lo que viene ahí. Es impresionante porque todo lo que describe, está describiendo acerca de cómo fue que le quitó esto a Israel y se lo ha dado hoy en día a los gentiles. Los gentiles que hemos conocido este conocimiento, describe, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Isaías capítulo 65, verso 1, lo describe claramente de lo que está diciendo Saulo ahí a los romanos en el capítulo 10. Isaías 65, verso 1, mi hermana, hasta el versículo 65, versículo 1, hasta el versículo 4. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, igual anda por camino no bueno, entonces sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando muertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y sus huesos hay caldo de cosas inmundas. ¿Qué dicen? Estás en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo de mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí, que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades. ¿Sigo? Hasta el verso 4. Le dice, sí, gracias, le describe. Fui buscado de los que no preguntaban por mí, me manifesté o fui hallado de los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre. Según Israel invocaba el nombre, porque en la Torá describe, el que invocare el nombre del Señor será salvo, pero eso fue dicho a Israel, no a las naciones. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda acá por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi cara me provoca continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que queman en los sepulcros y en los desiertos, tienen la noche y comen carne de puerco, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dice, estate tú en tu lugar y no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí está escrito, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré a dar el pago en su seno. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice el Señor, los cuales hicieron perfume sobre montes, sobre los collados, y ofretaron, por tanto les diré, su obra antigua en su seno. Así ha dicho el Señor, como si alguno hallase mosto en un racimo, y dijese, no despreciaste, qué bendición hay en él, así haré yo por mi siervo, que yo lo destruiré todo. Masacaré simiente de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, de mis escogidos poseerán su heredad. La tierra de mis siervos habitarán allí. pero sin embargo los destruirá, pero dejaría una simiente, la cual después la regresaría allá. Verso 11, tanto del pueblo de Israel, de Jacob, como del pueblo de Judá, que es Israel y Judá. Verso 10, será Sarón para habitación de ovejas, de valle de Acor, para majada de vacas, y mi pueblo que me buscó. Pero vosotros los que dejáis al Señor, que olvidáis el monte de mi santidad, que pones mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino, yo también os destinaré al cuchillo. Todos vosotros os arrodillaréis y degollaréis, arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que a mí desagrada. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Ese es el punto, la desnudez. Serían avergonzados por cuanto no quisieron escuchar y no quisieron entender. He aquí, mis siervos cantarán por júbilo de corazón y vosotros proclamaréis por el dolor del corazón, por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición y mis escogidos y el Señor del Señor te matará y sus siervos llamaréis por otro nombre. El que bendijere en la tierra el Elohim de verdad se bendecirá y el que jurare por la tierra por el Elohim de verdad jurará, porque las injusticias primeras serán olvidadas y será cubierta de mis ojos. Porque aquí que yo crío nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Pero hasta este momento, desde el tiempo de que fue destruido Israel, desde el año 722 antes del Mesías, hasta hoy en día Israel no regresó a ser su pueblo. Por eso de Romanos 10, en su último versículo, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dejó de extenderles sus manos. En el tiempo de Yeshua se lo hizo ver claramente. Dejó de extenderles esas manos. Le quitó toda su protección, le quitó todas sus bendiciones, le quitó su trigo, le quitó su vino y le quitó su vestidura. Y eso nos comprueba que realmente hoy en día no se ha cumplido lo que dijo Oseas en su capítulo 2, que nuevamente los regresaría y los volvería a ser parte de su pueblo. Pero todavía ese momento, todavía aún no llega. Vendrán los días en los cuales se cumplirá la profecía de Oseas, en la cual regresará a su pueblo y le dará todo lo que le describe en Oseas capítulo 2. Vamos para allá en Oseas capítulo 2, de los versos que estábamos leyendo hace ratito. Ahorita les digo qué verso era. No recuerdo exactamente qué verso era. Era el verso... versículo 14 en adelante de Oseas 2, hasta el versículo 23. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a tu corazón, y le daré tus líneas de vecino, y lo hace de acuerdo por cuarto esperanza, y así cantará como en el tiempo de su juventud, y como en el día de su salida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, si se va, me llamarás Isis, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baal, nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, quitaré de la tristeza, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré con mi injusticia, juicio de mi unidad y misericordia. Y te esposaré con mi infidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia, que lo ama y diré a lo amo. Tú eres pueblo mío. En aquel día, tanto Loroama como Loami dirán, le dirá, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío, pero hasta ese momento, todavía no es el momento. vendrán los días en que llegará que la Orama, la Ruama y esta Loami le dirán, tú eres mi Elohim, y Elohim le dirá, eres pueblo mío, a ambas, aunque el nombre de la Loama y Loami no signifiquen lo mismo, pero vendrá a significar en aquel tiempo. Voy a procurar, si el Poderoso nos lo permite, platicar esto el próximo domingo, un poquito, acerca de Loama y Loami. Voy a invitarlos a que nos unamos el día domingo, como eso de las 10. Voy a procurar de no dormir tarde, porque anoche también dormí tarde y ahora me levanté tarde. Entonces, podemos ver un poquito acerca de esto, acerca de Jezreel, Loama y Loami, y hablar un poquito acerca de esto en una forma más generalizada del libro de Oseas, porque Oseas habla en un aspecto muy increíble acerca de las profecías que se han de cumplir. Entonces, si el Poderoso no lo permite, lo veremos la próxima semana, porque no creo que el Shabbat, pues no sé a quién le toque enseñar, y no sé si quienes hermanos enseñarán, y yo les había platicado que quería enseñarles algo, pero se me olvidó ahorita de qué hablé, que quería enseñarles para la próxima vez que enseñen Shabbat, que lo íbamos a agarrar desde la mañana hasta la tarde. ¿No te acuerdas de qué les dije que les iba a enseñar desde el temprano hasta la tarde? ¿Alguien se acuerda de qué dije que iba a enseñar? ¿Que se me olvidó? Voy a apuntarlo porque si no, sí, de lo que era el abismo y el fuego eterno. Gracias. Gracias, Wally. Entonces, qué bueno que me dijiste, porque siempre se me olvida. Soy muy malo para acordarme ya cuando me acuerdo. Es el día que voy a enseñar y se me olvida darle una repasadita a las cosas que ya sabe uno. Entonces, si lo podemos hacer el próximo domingo, hablar un poquito de Loami, Loama y de Jezreel, podemos entender un poquito acerca de los conceptos, acerca de lo que se trata de transmitir, de lo que tratan ellos de enseñar. Ya posteriormente lo podemos ver en un día de Shabbat también con un poquito más de detalles acerca de cómo es todo el día. Podemos agarrar el libro de Oseas para explicarlo un poquito, pero como vaya, hay tanta cosa que estudiar, a veces pasa uno por alto la mayor parte de las enseñanzas. Pasa por alto uno muchas enseñanzas que son muy buenas para nuestra vida espiritual, para poder comprender y entender por qué el Poderoso destruyó a ese pueblo y por qué les quitó, como describe aquí, su trigo. Enseñanzas que a veces nunca las explica uno, nunca las habla uno, pero son tan importantes este tipo de enseñanzas que nosotros entendemos por qué el libro de la Torah hablaba acerca de no ayuntar juntamente a las bestias, por qué no sembrar en un mismo campo las semillas, o por qué no vestir del mismo hilo, no hacer una prenda con dos diferentes tipos de hilo. Entendemos que Elohim ha dado una vestidura, Elohim ha dado su trigo. No dice que Elohim dio sus frijoles, Elohim dio su cebada. No dice la escritura eso. Elohim dio su trigo, Elohim dio su vino. Y eso es lo que trata uno de extraer de él, la enseñanza y la doctrina. Pero cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, como le dijo a Israel, les haré dejar de guardar su Shabbat, sus fiestas, sus lunas nuevas, porque cada quien estaba haciendo lo que mejor le parecía, porque no estaban haciendo el propósito de los días, no estaban haciendo lo que era lo importante acerca de los días, acerca de lo que se tenía que hacer, lo habían olvidado. Así es, pero hasta ese momento, todavía este momento de Oseas 2:23 todavía no ha llegado. Cuando venga nuestro Mashiach, el Elohim de Israel, Yeshua, volverá a decirle a Loama y a Loami, tú eres mi pueblo. Y su pueblo, tanto Loama como Loami, le dirán, tú eres nuestro Elohim. Acordémonos que esa es la promesa. Te daré la tierra por herencia, yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Pero en este momento no se puede. ¿Por qué? Porque Israel confrontó al Elohim de Israel, porque se fue y se prostituyó con otros pueblos y ensució sus vestiduras. Fue y comió de otro tipo de grano, hizo mezcolanza de granos, se vistió con otras vestiduras, hizo abominación delante de sus ojos, por eso le quitó sus vestiduras, su trigo y su vino, por eso se lo quita, porque hicieron mistura de toda clase de bestia, como lo describe el libro a los romanos, que se apartaron de la gloria de Elohim para irse en pos de ese tipo de bestias. Entonces, encontrar y poder entender acerca de lo que el profeta Oseas trata de transmitir son cosas impresionantes, son cosas bonitas, porque cuando nosotros checamos a Saulo, Saulo venía explicando muchísimas, muchos conceptos acerca de lo que está describiendo el libro de Oseas, el profeta Isaías, lo que dijo Moisés. Saulo da toda una explicación detallada acerca de todos los acontecimientos que iban a acontecer de un tiempo en un presente hasta un futuro. No creo que ahorita haya alguna, bueno, hay alguna pregunta acerca de lo que hemos estudiado ahorita en esta mañana, acerca de lo que hemos visto mi hermana Ana y mis hermanos. No sé si quedó un poquito claro en este aspecto, mi hermana. Sí, quedó claro, sí. Gracias, Ana. Gracias por su tiempo. No, ¿cómo crees, mi hermana? Estamos por servirte. Entonces, bueno, entonces platicamos de matrimonio, entonces en hora y cachito nos unimos. Bueno, que pues les bendiga y les guarde y regreso ahorita rápido. Sí.